Continuamos con Abriendo Caminos. En esta oportunidad, como ya lo veníamos anunciando el sábado anterior, le vamos a dar lugar al señor Quique Gómez, luthier, artesano, docente en el Instituto Superior de Formación Artística 814 en el paraje Entre Ríos. Vamos a hablar con él respecto a cómo armar un instrumento, dijimos, y ese instrumento o esa madera llevada a ser instrumento, cómo le damos vida para que dé sonidos y nos lleve música, nos traslade a la música. Pero antes de todo ese ciclo, hay que empezar por lo básico, hay que dar los primeros pasos. Y de eso vamos a comenzar a hablar hoy. Es decir, ¿qué es lo primero a tener en cuenta antes de encarar armar un instrumento? Y las primeras cuestiones a tener en cuenta, como bien nos decía Quique, es el lugar, la mesa de trabajo, las herramientas. Sí, buenos días. Buenos días. Y primero, ganas. Perfecto. Ganas y las ganas se pueden traducir en amor por lo que uno hace, el amor por el trabajo. O sea, siempre el trabajo empieza por eso, indefectiblemente. Después se puede transformar en una profesión, puede dar un peso, aparte de la alegría de trabajar en eso, pero partimos del supuesto de la emoción del trabajo, ¿no? Claro. Se puede llamar de esa manera. Es emocional, sí. Bueno, acá tenemos como arranque, como para explicar cómo se arranca este motor, es claro. El conocimiento de cómo es un lugar de trabajo, qué elementos lo componen y qué materiales vamos a usar. En este caso, que todo se basa en la madera, tenemos que saber qué es la madera adecuada y qué condiciones es una madera adecuada. Porque la madera adecuada, vamos a decir que de las que tenemos acá, puede ser el ciprés, para hacer una tapa, la tapa de un instrumento. Bien. La parte donde se apoyan las cuerdas y se produce la resonancia, la vibración. Después, bueno, otras maderas distintas para el resto del instrumento. Pero nosotros tenemos que saber que esa madera que vamos a usar tiene que tener una determinada calidad. ¿Qué compone la calidad de la madera? ¿Cómo se describe la calidad de la madera? La calidad de la madera es la salud del árbol, cómo era ese árbol, y el tiempo que tiene de estacionamiento la madera, es decir, se cortó, si se cortó en el momento adecuado. Cuando no es un árbol que muere de pie, una madera seca caída en el bosque, que ya tiene un estado de pérdida de humedad, y si es un árbol que hay que derribarlo, hay una época propicia del año para que esa madera sirva. Ese momento es el receso del invierno, o sea, cuando no hay prácticamente circulación de savia, para decirlo de una manera así sencilla, y no vamos a tener elementos minerales y la hidratación que tiene si los derramas. Entonces el árbol va a estar mucho menos expuesto a enfermedades, a rajaduras. Y después, sintetizando mucho, cuando esa madera va al corte que nosotros vamos a hacer de acuerdo al trabajo, tiene que ser un corte que se llama radial. O sea, no es el corte que se hace normalmente en los aserraderos, que es una tabla detrás de otra, todos cortes longitudinales y paralelos. El corte radial, para describirlo de alguna manera, es, si nosotros vemos cuando derriban el árbol, cuando ya está derribado, la circunferencia visible en la parte más ancha del tronco, imaginemos una rueda de bicicleta con los rayos. Cada uno de esos rayos, hipotéticamente, sería un corte a todo lo largo del árbol, ¿cierto? Ese es el corte radial, donde las fibras del árbol son todos como hilos rectos desde la parte inferior hasta la copa, lo que era la copa del árbol. Ese es un corte que hace que la madera sea estable después. Cuando uno hace una tablazón pequeña, o sea, que son prácticamente tablones cónicos, o sea, trapezoidales, ¿no es cierto? Eso favorece para la construcción de instrumentos que después van a ser tallados, como el violín, la viola, el cello. En el caso de los instrumentos que tienen una tapa plana, después hay que aplanarlo, esos pedazos. Pero ese es el corte perfecto y la mejor calidad para una buena tapa de un instrumento. O sea, vamos a tener una calidad óptima de sonido con esa tapa. Y el resto del instrumento, también se va a hacer buscando arrimarse a ese criterio, pero no es necesariamente, no es obligatorio en la parte de las fajas o cintura y fondo del instrumento. Acá podemos hacer la acotación de que a veces, muchas veces, el luthier rescata maderas que tienen muchos años, porque la cantidad de años favorece muchísimo la calidad del instrumento, de estacionamiento, ¿no? Entonces uno puede encontrarse con una mesa vieja que tiene 40 años en la familia o en una compraventa y uno descubre que hay una madera de una super calidad, super estacionada y prácticamente inconseguible, como puede ser un cedro o una caoba paraguayo o boliviana, que son las de mejor calidad, así cercano a lo nuestro, ¿no? Entonces, en ese caso, uno hace un buen hallazgo. Si no, hay que referirse después a que el resto del instrumento uno puede contar con las maderas de acá, digamos, dentro de la calidad de la familia del notofago, como ser lenga, raulí, coihue, que es una familia grande dentro de las plantas nativas de acá del sector cordillerano. Así que bueno, básicamente, ampliando a medida que uno va trabajando ese conocimiento de las maderas y partiendo de estos elementos así sencillos que yo estoy dando, nos tenemos que empezar a imaginar un lugar de trabajo. ¿Cómo sería un lugar de trabajo? Necesitamos una mesa lo bastante sólida como para que sea parecida a un banco de carpintero, para poder sujetar una pieza, porque no se trabaja con las piezas sueltas, la pieza hay que sujetarla para que las dos manos estén libres para trabajar una herramienta cortante sin riesgo de lastimarse, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, un gran porcentaje de este trabajo es manual. Casi diría yo que cuanto más manual es, mejor es. Pero no por eso uno va a prescindir de los cortes mecánicos de la madera. Entonces, si manejamos el serrucho comúnmente, el serrucho se puede conseguir en cualquier ferretería, y el trabajo de manejo del serrucho también tiene su secretito, ¿no? El serrucho hay que saber manejarlo, como todas las herramientas. Aparte, para no estropear la madera, digamos que ya venís cuidando para que tenga un buen trabajo y saque un instrumento de buena calidad. Sí, entonces. Sí. Serrucho hay una variedad bastante considerable dentro del oficio. Pero bueno, partimos de que vamos a trozar la madera con un serrucho adecuado, que es un serrucho grande. Eso necesitamos básicamente. Y después están los serruchos más específicos, que son los serruchos de banista, que van a servir para el resto del trabajo, y que inclusive hay un serrucho que va a ser el que da el toque final al instrumento, que es el que usamos para hacer las ranuras, para entrastar, por ejemplo, el metal del diapasón de una guitarra. Bueno, ese sería uno de los elementos básicos del trabajo. Y después están las herramientas de corte. Bien. Llamadas formones y gubias. Las herramientas de corte y otra herramienta fundamental, que son las prensas. Uno va a sujetar el material a trabajar con prensas, que son metálicas o de madera. Las de madera se pueden construir. Forma parte del oficio también la construcción de ciertas herramientas. En la escuela hay una materia que consiste en eso, en aprender a hacer un cepillito, cepillo para para devastar madera, que puede tener varias medidas, o sea, hay distintas medidas y distintos formatos para distintos desarrollos de trabajo, ¿no? Escuadras y prensas también se realizan y forman parte de esa materia. Entonces, hay elementos pedagógicos elaborados en la escuela y sacados también de libros, información de libros de luthier, ¿no es cierto? Todo eso conforma, digamos, el plantel de cosas mínimo que se necesita para empezar a trabajar. Ya con un objetivo, ese objetivo está, digamos, se puede visualizar, digamos, en un plano que uno puede conseguir comprar o que esté en la escuela, hecho por alumnos de otros cursos, o un plano que uno pueda desarrollar a partir de elementos como los instrumentos medievales o renacentistas, que lo tenemos que deducir. Hay una parte muy creativa en eso, ¿no? Porque no hay plano de esos instrumentos y hay mucha variedad de un instrumento a otro de lo que se puede rescatar de museos. Eso a través de la red, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, se hace, digamos, una síntesis de ese instrumento que ya está hecha en más de una ocasión por los alumnos de la escuela. Eso está a la vista en la escuela, son instrumentos que están en la escuela. Y a partir de allí se puede desarrollar el plano y las plantillas correspondientes para empezar a desarrollar la construcción del instrumento. Bueno, el dibujo, ojo. Estamos hablando del dibujo. Sí. Estamos hablando del dibujo. Sí. A partir de qué vamos a desarrollar la construcción, ¿no es cierto? Bueno, en la escuela hay horas de dibujo técnico y de dibujo artístico. Hay un profesor para eso, que es el que va a guiar también toda esa construcción. Mira, para ir redondeándole a la gente algunas de las cuestiones que estabas mencionando, ¿no? De las primeras cosas a tener en cuenta para armar el instrumento. Primero y principal, las ganas de hacer. Sí. Primero y principal, dijimos, las ganas de hacer. Después, tener en cuenta y bien presente la calidad de la madera a trabajar. Sí. Conocer o hablar con alguien que conozca sobre madera y que preste una madera que tenga un cierto corte, ¿sí? Claro. Vemos que favorece la calidad después del instrumento. Una mesa firme. Sí. ¿Sí? Que va a ser nuestro lugar de trabajo, donde vamos a poder, digamos, sujetar la madera a trabajar para tener las dos manos libres. Exacto. Y con respecto a las herramientas, mencionabas serruchos grandes, otros tipos de serruchos, tener varios tipos de serruchos para poder trabajar, sí, los diferentes cortes de la madera. Sí, eso favorece mucho tener más de uno, y favorece. Herramientas de corte. Sí, que ahí mencionabas gubias y... Formones. Y cepillo, que bueno, lo hablé, digamos, en la parte de construcción de herramientas, ¿no? Exacto. Pero también hay cepillos que se pueden comprar. Y eso por ahí me gustaría también detenerme un poquitito para cerrar esta parte de las herramientas, ¿no? Y todo. Pero sí mencionamos también prensas y escuadras. Y las herramientas propias, que es lo que decíamos... Es lo que también hace a labor de artesano y de luthier mismo, digamos. Sí, sí. No solo van a construir su instrumento, sino que van a construir sus herramientas de trabajo. Sí, básicamente. Después, la parte de accesorios, por llamarlo de alguna manera, sería todos los materiales, lo que te ayuda a dibujar. O sea, tener buenos lápices, o sea, no un lápiz de carpintero, claro, sino lápices un poquitito más bien adecuados para el dibujo. Gomas, sacapunta, escuadritas de acrílico, todas esas cosas sirven, tienen un momento clave que van a ser imprescindibles. Y accesorios también, para hacer una plantilla vamos a necesitar un material, que el material básico puede ser una cartulina. Claro. O sea, la cartulina, que es un ayudante desde el jardín de infantes hasta la escuela más especializada. Hay otros materiales, por supuesto. O sea, uno después, cuando quiere que una plantilla le dure mucho, con una forma determinada que la va a usar en muchos instrumentos, tiene acceso a otros materiales, plásticos, o acrílicos y, o derivados, ¿no? Pero bueno, eso ya es más específico, más va a salir solo en el trabajo cuando se va a desarrollar el oficio. Bueno, Quique, mira, me parece que el tema hoy está más que planteado, a la gente le ha quedado claro los accesorios mínimos, las herramientas básicas a tener en cuenta antes de comenzar a armar nuestro instrumento. Y como mencionabas tanto la escuela, y obviamente vamos a hacer hincapié a que vayan, a que se instruyan, vamos a decirle que tienen tiempo todavía para inscribirse en la escuela. Sí, sería ideal hasta el 28, el lunes 28, porque con el receso ahora del fin de semana, claro, va a haber un fin de semana largo, ¿no? O sea, claro, pues, sí. Recordemos que 24 y 25 justo tenemos el feriado, son claro. Dos días que se pierden para inscribirse, pero sí. El lunes pueden acercarse también a la escuela. Sí, sí, hasta el lunes 28 es potable, digamos. Todavía hay lugar para que se inscriban y sí. Nos comentabas que si se suma más gente se doblarían los horarios. Exactamente, sí, sí, sí. Se haría un doble curso de primer año. O sea, necesitamos una inscripción como para que lo justifique. Perfecto. Porque eso facilita porque demasiados alumnos no son, digamos, como que se bloquea el taller. Entonces se divide en dos cursos, entonces se fluye mejor. Cada alumno puede hacer su instrumento, o sea, de otra manera se planteaba que era hacer un instrumento cada dos alumnos, pero no funciona bien eso, es preferible que cada alumno tenga su experiencia propia, constructiva, ¿no? Bueno, entonces, para todos ustedes, si están escuchando, nos están escuchando en este momento, ténganlo presente, tienen tiempo hasta el lunes 28 para acercarse hasta la escuela, ¿sí? Allá en el paraje Entre Ríos. Paraje Entre Ríos, para inscribirse y participar de toda esta enseñanza de ser artesano, luthier, y obviamente llegar después a practicar también, quien dice, la enseñanza, sí. Porque como bien nos contaba Quique, parte del aprendizaje también es enseñar. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, después así como acotación, por ahí lo mínimo para ir a inscribirse, antes que me olvide el tema, sí, ¿no es cierto? Favor. Es llevar el documento y una foto carnet, no, nada de fotos familiares con el perrito, no, una foto carnet. Bueno, muchísimas gracias, Quique, por acercarte, por brindarnos tu tiempo. El sábado que viene estaremos desarrollando un poco más sobre cómo trabajar todos estos instrumentos y cómo ya encarar un poco el proceso. ¿Cómo no? ¿Cómo no?